Y ahora en este segmento, en este tramo del 33 de mano 225, nos vamos a quedar aquí por el barrio de Villa Los Coihues, un barrio que se caracteriza por la gran cantidad de proyectos y emprendimientos realizados por y para los vecinos. Estamos en uno de ellos, en la 105.5, pero podemos hablar de la biblioteca, podemos hablar del trabajo cotidiano de la Junta Vecinal. En este caso vamos a estar charlando con Mauro Cecetti acerca de un emprendimiento realizado aquí en el barrio que está cumpliendo un año. Estamos hablando de lo que se denomina Hecho en Los Coihues. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar por aquí. Bueno, Mauro, en principio, para aquellos y aquellas oyentes, contar qué es Hecho en Los Coihues. Hecho en Los Coihues es un proyecto cooperativo y comunitario que quiere ser un puente entre quienes producen en el barrio y quienes consumen. Para todo tipo de productos, en la práctica, los más abundantes son alimentos, pero para cualquier tipo de productos y servicios también. Y esa intermediación quiere ser corta, directa. Y, hablando de puente, quiere puentear las otras formas de aprovisionamiento que tenemos, que hoy están dominadas por las grandes cadenas de supermercados. Que hay estudios que dicen que en ciudades medianas el 70% del gasto de la familia, del gasto de aprovisionamiento, ocurre adentro de las cadenas de supermercados. Cosa insólita, porque si vos me decís, bueno, compro algo de mucha más calidad, uno lo podría entender, compro mucho más barato, no siempre, y de alguna manera, viste, ese discurso tan típico de, bueno, atraigamos inversiones, generemos trabajo, y decís, bueno, ¿para qué lo querés generar si por cada 100 mangos que pagas, 70 se te van a Buenos Aires, donde fuera? Entonces, de hecho, Los Coihues no solo quiere llevarle productos de calidad a las familias, no solo quiere aumentar la producción y las ventas de los productores locales, sino también quiere construir otra economía, ¿no? ¿Qué cantidad aproximada de productores y productoras hay en este momento? Y también saber si son solamente de Los Coihues. Nosotros aquí muy cerca tenemos Villalado Gutiérrez como un barrio aledaño. Si solamente son de este barrio o de las zonas cercanas también. Hay precisamente 34 productores, productoras participando en este momento. Han pasado algunos más, pero por ejemplo, para algunos productos no alimentarios mejores, por ejemplo, nuestro Chen, ¿no?, que es una cooperativa que tiene un local y que el que necesita comprar un regalito va cuando lo necesita. Chon Los Coihues por ahora se mantiene con productores coihuenses, es una de las condiciones. La segunda es ser productor, no reventa, y tercero es adherir a la lógica cooperativa y comunitaria del proyecto. ¿Y cuál es la...? Sí, no, entonces. No, y complemento que sí, con Lago Gutiérrez fue pasando de a poco que tenemos socios compradores de ahí, y cada vez más. Y también de alguna zona aledaña. Gente que se le explica que es un proyecto comunitario, que se basa en la confianza y que si entiende esa lógica y le va, es bienvenida. Estábamos hablando antes con la gente de Fisque Menuco, de Roca, que está también con una, por eso quisimos agrupar estas dos experiencias. Y ellos también estaban cumpliendo un año con este proyecto, en días más, días menos. ¿Cuál fue la mecánica que ustedes consiguieron implementar para surfear todos los problemas que hubo de acercamiento y de hacer reuniones a la hora de que las personas del barrio puedan acceder a los productos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo es la cómo claro, funciona? Claro. El proyecto nació abriendo el juego con productoras, porque primordialmente son mujeres, hay algunos muchachos también, y proponen una cantidad de productos, que eso se lleva a un formulario que lo hacemos correr por WhatsApp. Las familias, lo hemos compartido con las familias conocidas y empezamos hace exactamente un año y 3-4 días, 11 productores y 11 familias hicieron los primeros encargos. Entran en el formulario, marcan como si fuera una encuesta los productos que quieren, después reciben el resumen y, simplificando, hoy se los llevamos a la casa, salvo que los quieran venir a buscar, sin costo adicional. Y, bueno, de aquellos 11, hoy te decía, son 34 productores, quincenalmente son 60 familias que están encargando. Y además de cumplir un año, hace 10 días, 15 días, cumplimos los 1000 encargos. Ahora estamos por 1070 y pico de encargos. Mauro, además de alimentos que comentabas, ¿qué otras cosas se produce? ¿Qué otras cosas se encargan? Bueno, hay productos de cosmética, jabón líquido, shampoo líquido, shampoo sólido y algunas otras cosas que yo mucho no uso y no entiendo. Hay algo de cerámica y de decoración del hogar. Hay, sobre todo en este último tiempo, huerta y jardinería. Y hay servicios, hay masaje, pedicuría, yoga, y después en alimentos lo que quiera, riquísimo. ¿Cómo lo ven el proyecto de acá para adelante? Pareciera que va creciendo, que va a crecer. El proyecto viene creciendo y una de las ideas, porque exactamente decimos que Hecho en los Coihues es más que una cooperativa de productores, no es solo una cooperativa de productores. Por ahora le llamamos una comunidad de aprovisionamiento, porque no son solo socios los productores, sino también los que encargan. Uh-huh. En la línea de que la lógica comunitaria, que en el barrio nos gusta vivir mucho, que los mismos que encargan ayuden a diseñar esto. Bueno, sería bueno que hagan esto. De hecho, a raíz del año salió una pequeña encuesta para elegir cuál es el día de las entregas, cómo estamos con lo del pago electrónico y cualquier otro consejo. Y en esa línea estamos remontando una cultura que yo digo la cultura supermercado, ¿no? Donde la gente dice, ay, mirá, deja, yo voy allá, acá, viste, sé que pierdo una hora y media, pero voy y resuelvo todo, el shampoo, no sé. Bueno, y esto de tener como un compromiso con quien te aprovisiona es una lógica. Pero va pasando, han respondido mucho a la encuesta y en ese sentido creciendo y tiene montones de posibilidad de crecimiento, de miles, incluso claro. De interacción con otros grupos, hay mil cosas. Pero bueno, vamos consolidando de a poquito, porque es un proceso de aprendizaje, como todo. Claro, y estos encargos por ahora son mensuales, ¿no? Quincenales. O sea, quincenales, bien. Ah, bueno, bien, claro. Por ahí, si se te pasó, no pediste algo, tenés que esperar hasta el próximo mes. No. Bueno, claro, pero quincenalmente los tiempos se acortan y por ahí para una familia está buenísimo eso. Sí, y de alguna manera es apostar a esto mismo que nos contaba la compañera Laura de Roca, Fisque Menuco, que es apuntar a la soberanía, ¿no? Sabiendo que tal cual, que el capitalismo nos va a ofrecer montones de cosas y que acá no nos podemos provisionar de todo. Claro. Pero de lo que sí, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota. Hace no tanto veo bajar en el McDonald's de la Mitre, veo bajar una camioneta con pan y miro la chata y tenía teléfono de Bahía Blanca. Digo, no me diga que traes el pan de McDonald's a Bahía Blanca. Dice, no, no, yo vivo en Bahía Blanca, lo voy a buscar a Buenos Aires y reparto, es decir, el pan de McDonald's viene de Bahía Blanca, de Buenos Aires. Bueno, esto lo que apunta es consumamos lo que está acá y después compremos, sí, que yo el teléfono... Capaz lo tenemos que seguir comprando, o el auto lo compraremos en Buenos Aires, qué sé yo. Estamos hablando con Mauro Cecetti, integrante de Hecho en los Coihues. Han llegado un par de mensajes de vecinos y vecinas. Con respecto al programa, Mariela nos dice, Flavia, buen programa como siempre, con el contenido justo para las cosas más justas. Abrazos. Y Sergio nos dice que bueno escuchar su voz, Mauro. Dice que está esperando que comente algo de San Lorenzo. No es el momento para hablar de San Lorenzo, Sergio. Mauro, y en este momento tan particular donde se está dando que uno tiene mucho que tiene que ver con el trabajo dentro del hogar, que se ha sumado a esto, que los chicos también están en el hogar, que la familia está realizando un montón de tareas, justamente una persona que consume los productos que habitualmente salen en Hecho en los Coihues, destacaba dos cosas. Primero que está la lista de precios a la hora de encargar. Sí. Entonces uno también acomoda su economía familiar en función de lo que puede comprar. Y por otro lado, esto que le entregan directamente en la casa. Entonces sí, sí. Decía, también con esto se cae el mito de que voy y resuelvo todo en una hora y media, porque acá me golpean la puerta o me golpean la mano y me traen los productos a la puerta de casa. Sí, sí, lo pensamos así justamente porque sabíamos que teníamos que competir con esta cultura de resuelvo todo en la drónima. Y bueno, y por eso la entrega a domicilio. Hay gente que prefiere venir a buscarlo. Y y vamos avanzando en varias mejoras, ahora con un freezer, muchas cosas que van de a poquito, y la verdad que la gente van con montón. La gente que encarga, sin duda es parte del proyecto, si no, no se sostiene, digamos, claro. que los productores que estén bancando, porque todas las tareas del armado de las cajas, el reparto, es todo eso cooperativo, lo hacemos los productores y los voluntarios que colaboramos, que sirve aclarar que dentro de los colaboradores hay estudiantes de la Universidad de Río Negro, somos un par de docentes que vivimos acá en el barrio, que nos involucramos, está Nacho, que ya lleva más de un año trabajando con nosotros, se enganchó de onda, y fuimos involucrando estudiantes que colaboran con algunas tareas administrativas. Obligadamente tengo que decir, empezamos a trabajar en la Junta Vecinal, Chen nos hacía la cobranza, porque en un principio, por cuidar a los productores, se pagaba adelantado, bueno, ahora eso, justamente ya habiendo confianza, esa etapa se superó, después pasamos a la escuela, que los que conocen el patio de nuestra escuela está todo lleno de productos, es una maravilla. La radio nos hace la difusión y participamos en el programa. Es decir, que es un proyecto territorial porque todas las instituciones han ayudado a armar esto, ¿no? En estos momentos en que muchas instancias se fueron cerrando y por ahí la economía familiar y la producción familiar se vio resentida, aquí de 33 de mano nos da mucho placer difundir este tipo de experiencias en cada programa, así que Mauro, te agradecemos por estar aquí en el 33 de mano y decirte, como para despedirte, que nos digas cómo podemos hacer para obtener información, para asociarnos. ¿Cómo no? Para la gente de Los Coihues, en el boletín de la Junta aparece habitualmente el teléfono de hecho en Los Coihues. Para los que no lo tienen a mano, se los puedo cantar, es mandar un WhatsApp a ver si te puedo decir el número. Es 15460-3120. Uh-huh. 15460-3120. Es el número de hecho en Los Coihues. Mandás un WhatsApp y ahí te llega cada 15 días el enlace para entrar al formulario, mirás lo que hay. Mauro, muchas gracias. No le cambié el nombre, ¿no? No. Muy bien. Mauro. Muchas gracias, Mauro, de Hecho en Los Coihues. Gracias por este tiempo para nuestro programa de radio. Gracias a ustedes. Al Margen se interesó en este proyecto hace bastante tiempo. Yo digo que es un proyecto territorial por la lógica de algunas políticas públicas que dificultan que los que producen puedan habilitarse municipalmente. Nosotros decimos nuestros productos están habilitados comunitariamente, ¿no? Hace uh-huh. años que producen en el barrio y la comunidad los convalida y los habilita para seguir produciendo. Entonces es un proyecto subterráneo más que territorial. Y con Al Margen hicimos la difusión. En ese entonces lo llamamos Hecho en los Barrios, uh-huh. porque bienvenido todos los barrios que quieran adoptar esta metodología y comprarla a sus vecinos.